Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Damos la vuelta 166 de esta otra oreja, un programa musicalmente incorrecto, nos lo decía Liliana Daunes. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, Radio Chapa en Chapadmalal, Radio Libre en el 96.3 en Santa Teresita, eso en la provincia de Buenos Aires, FM de los Andes, Villa Pehuenia, Neuquén. Pero también están poniendo La Otra Oreja en Radio Capoma, en Jujuy, en Libertador General San Martín, Contagio Radio desde Bogotá, Urbana Ya desde algún lugar de Guatemala Rebelde. Están los compañeros de Frecuencia Libre, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, La Rojita desde Honduras, y la red de radios independientes próximas a Nueva York, también poniendo La Otra Oreja. Y por supuesto, en FM La Tribu, en el 88.7 o www.fmlatribu.com. En la operación está Soledad, en la coordinación hoy no está Maga. Es la no noticia del día. En la locución, bueno, Liliana Daunes, quien presentó este programa, y Quique Pessoa por ahí también anda dando vueltas. Mi nombre es Eduardo Nachman, y mientras empezamos el programa, vamos a preparar unos mates con yerba ambopicuá, porque no tenemos canaria. ¿No? ¿No tenemos canaria? No, no, ¿ustedes no trajeron? Hoy no. No. Otra marca no te interesa. Bueno, sí, digo, no, en Bopicuá es la que tomamos nosotros, ¿viste? Porque además nos lo regalan los compañeros, así que... Por supuesto. En una forma de agradecerlo. Así empezamos La Otra Oreja Uruguaya. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y estamos compartiendo este programa, La Otra Oreja Uruguaya, con dos compañeros que algo de radio saben. Nombre y colegio, nombre y programa, digo. Lo de saber está bastante alejado de nosotros. No, bueno, saben por lo menos dónde queda la radio. Ah, sí, sí. Bien. La radio, recordamos el nombre del programa, que es Por el Mismo Camino, y mi nombre todavía me sigo llamando Osvaldo. Bueno, y yo desde hace bastantes años también, Fabián, me sigo llamando, pertenezco al mismo colegio, mismo programa, misma dirección, por supuesto, aquí en Lambaré 873, distinto horario tal vez que el tuyo, ya que vamos los sábados de 9 a 12 del mediodía. Para los que están escuchando este programa hoy viernes, ¿no?, a las 8 de la noche, no vamos a llegar a las 9 de la mañana en continuado. Esta vez no lo hacemos. Bueno, un gustazo, compartir el aire. ¿Cuánto tiempo por el mismo camino aquí en la tribu? Y mirá, ya superamos los 23, entramos en los 24, creo, el año, en marzo, abril del año que viene. 24 años. Dos docenas, que estamos ahí en el aire. Pero antes que nada, bueno, el agradecimiento a ti, Eduardo, por habernos invitado, y en esto de compartir música, se puede decir música uruguaya, no tanto, música oriental, música latinoamericana, música en todo caso comprometida con los tiempos, ¿no? Osvaldo, en algún momento decían... Había una confusión, ¿no?, de música oriental, y pensaban que era china, japonés. ¿Cómo fue la subversión? Sí, porque lo oriental siempre está mirado justamente al otro lado del planeta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, siempre se dijo, el país que tenemos acá, del otro lado del río, es un país sin nombre, por el hecho de que es la República Oriental del Uruguay, está al oriente del río Uruguay. Claro, es simplemente una ubicación geográfica. Y además una posición relativa. Así que, ¿no?, podemos, capaz que en este programa o en el nuestro, inventarle un nombre, uh-huh, al país, porque en realidad no lo tiene, en todo Exactamente. caso. O podríamos decir que estamos en la República Occidental de Argentina. También, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y la historia tiene mucho que ver con eso, ¿no? Uh-huh. Y hablando de historia musicalmente, ¿cómo empezamos el programa? Bueno, podemos empezarlo con alguien que nos ha dejado hace poco más de 2 años. El galeguayo Manuel Capela. El hombre vino de España muy chiquito, desarrolló toda, obviamente era un adolescente cuando vino, por ahí, niño, lo trajeron los padres, y llevó adelante, bueno, durante 40 años por lo menos, lo que nosotros le llamamos el canto popular uruguayo. Un hombre con una excelente voz, autor de la mayoría de sus temas. Con la guitarra se defendía, pero bueno, hasta ahí ya sería demasiado, ¿no?, por todo lo que dije anteriormente. Y tiene un tema entre, bueno, 200 títulos que realmente es hermosísimo y dice mucho. Se llama Quemando Mentiras, el tema, de su autoría, de Manuel Capela, ¿no? Aquí, por la otra oreja uruguaya. Una historia empieza y otra se termina. Una que se queda y otra que camina. Pero la que muere no es la que se olvida. Aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día, la vida es redonda y la historia gira. Los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras. Raíces queridas y los ojos llenos de agua contenida y un porqué gigante buscando familias y madres de tierra venciendo su herida, porque hay otra historia bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina. Y el fuego sembrado será la semilla que arderá mañana quemando mentiras, que arderá mañana quemando mentiras. Una historia tiene puerta escondida y otra historia junta manos para abrirla, y mientras se pesan balanzas distintas, la verdad espera su hora de justicia. La historia no calla, su voz convencida, cuando la construyen quienes la germinan. Y el futuro es niño que recién respira, y los niños crecen quemando mentiras, y los niños crecen quemando mentiras. La la la la la la la la la la la la la, quemando mentiras. La historia es la vida, quemando mentiras. hombres y mujeres quemando mentiras, crecerán los niños quemando mentiras, la historia camina quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Y la cortina, ¿no? La música de fondo de esta cortina tiene que ver también con Uruguay, ¿no? Eran los Laicas, pero en un en una película de Costa Gabras, Estado de Sitio. Sí. ¿No? Un clásico realmente. Un clásico, y por eso de los 70, y por eso es la cortina de esta Otra Oreja Setentista. Agradecemos a Analía, que está disfrutando el programa. Bueno, a ver, musicalmente, ¿cómo seguimos? Bueno, ya que estamos en el tema setentista, después va a venir Fabián ya con la del 90, que o la del 2000, que es un poco su franja etaria, ¿no? Uh-huh. Tenemos ahí a un solista que, como dúo, bueno, trascendió enormemente, justamente allá a finales de la década del 50, comienzos de la década del 60, uh-huh. Nos estamos refiriendo a los Olimareños. Ahí, bueno, todo también lo que se le llamó posteriormente el canto popular. En aquel momento se hablaba de, no sé, de canción de protesta, etcétera, claro, etcétera. Uh-huh. Mucho tema tenía que ver con lo folclórico, pero con lo folclórico siempre con un contenido social, ¿no? Uh-huh. Entonces los Olimareños, con muchas Cielitos, Vidalitas, pero también candombes, etcétera, y milonga, básicamente. Las milongas también, como siempre nos dijo Alfredo, la milonga es lo único que hay, porque era el sabalero lo vivía escorchando con los Beatles cuando recién habían salido. Uh-huh. Entonces Zita Rosa ya no aguantaba más. Dice, Pepito, refiriéndose al sabalero, Pepito, lo único que existe es la milonga. Todo lo demás es sacado de la milonga. Bueno, eso era lo que hablaba Alfredo Zita Rosa. Y dicen que la milonga viene de África también. Y bueno, la manera de, o sea, milonga, ¿no? Hasta término. La palabra suena. Y bueno, hablando de milonga acá, los Olimareños con una milonga que el autor es José María Gutiérrez, un periodista que ya hace años que falleció. Bueno, estuvo en Cuba, hizo un reportaje a Che Guevara, uh-huh. Estuvo en Prensa Latina, escribió en Marcha, ese semanario uruguayo que, bueno, marcó justamente esta época setentista muy fuertemente, y es el autor de Milonga del Fusilado. La música es de Pepe Guerra. Y muy brevemente, decir de este tema que Pepe Guerra la grabó en el 78, los Olimareños, en Suecia. Mirá vos, en el exilio de los Olimareños lo terminaron grabando por allá. Y Pepe Guerra va, no sé, en la década del 80 o principio de la década del 90 a El Salvador, y ahí era absolutamente un himno, Milonga del Fusilado. La cantaban todos. Entonces ahí le decían, sí, escuche, señor, usted que le gusta el folclore y qué sé yo, escuche este tema. Ah, sí, lo conozco. Dice, difícil que lo conozca, porque el autor de este tema es un guerrillero que murió, que lo torturaron y murió, y venía otro con una historia y dice, no, eso lo hizo un campesino que después desapareció. Y según Pepe Guerra, así nos lo contó a nosotros, dice, yo no le dije nada, dice, porque lo bueno es que

ahí en un local de Aníbal Verón también, ¿no? Uh-huh. Estaba escrita en la pared, bueno, cuando la muerte, el asesinato de Santillán, justamente mostraron que tenían parte de la letra puesta en la pared, ¿no? De la milonga del fusilado. Uh-huh. ¿Y ahora cómo seguimos? Mirá, seguimos acumulando años, ya me está poniendo medio nervioso esto. No, no, estamos con no con los discos de vinilo, aclaramos que está Soledad, la operadora, con los magazines. Ahí va, con los discos de pasta. Habría que decirle a Soledad de qué estamos hablando, porque si bien es una operadora experiente y todo, pero... Estamos hablando de hace 50 años, 40. Ahí está sacándole punta la pelucita a la púa, ¿no? Para ponerla. Y cuando había que darle alguna información a los locutores, justamente el operador decía, tocaba la púa, y entonces ahí saltábamos para decir tuc, tuc, tuc. Claro. Era la señal de que, bueno, de que había que cortar, de que había que presentar otro tema musical como tú me lo propusiste. Y este tema, bueno, hoy lo hay medio de refilón, lo nombramos nada menos que Alfredo Zitarrosa, ¿no? Nosotros en el programa de los sábados decimos, el único cantor, el único intérprete que se puede repetir los sábados. No el tema, pero sí puede ser dos o tres sábados seguidos que esté Alfredo Zitarrosa dentro de la grilla a difundir. Después evitamos la repetición de los mismos intérpretes todos los sábados, ¿no? Bueno, Alfredo tiene el privilegio de que puede repetirse de un sábado al otro. Y en este tema que vamos a escuchar, también una milonga como la milonga del fusilado, el primero de Capela era un aire de candombe, ¿no? Uh-huh. Este tema está escrito... Perdón, ¿cuál era el tema de Capela? Quemando mentiras. Quemando mentiras. Fuera de toda relación con la veda electoral. Por supuesto, nada que ver. Quemando mentiras, no. Se pueden hacer muchas interpretaciones, o dos interpretaciones. Claro. Este tema, esta milonga, está escrita por Mario Carrero. Mario Carrero, bueno, integrante del dúo La Barnoa Carrero. Es una milonga hermosísima, también con mucho contenido, y por ahí se puede asociar al tema de la veda. Se llama El corazón de mi pueblo, ya el título determina bastante, ¿no? Ahí vamos, por la otra oreja de Uruguay. El corazón de mi pueblo tiene un destino de nube, es niebla que en lluvia estalla y arroyo que al cielo sube, multiplicada frescura para calmar al sediento, rocío en versos colgado en los pretiles del viento. Mi pueblo ríe, mi pueblo canta, todos los pueblos en su garganta. El corazón de mi pueblo es una rosa fragante, es un arado en la aurora, fuerza y vida en todas partes. Es una antorcha de soles, es barro de los horneros, es la artesana paciencia del albañil y el herrero. Mi pueblo lucha, mi pueblo espera, todos los pueblos en su bandera. Mi pueblo ríe, mi pueblo canta, todos los pueblos en su garganta. Mi pueblo lucha, mi pueblo espera. todos los pueblos en su bandera. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y está escuchando Andrea también este programa. Ahora dice que se escucha perfecto. Y claro, con las voces que tenemos acá, Osvaldo, 24 años en la tribu. Fabián, no tantos. Un poco menos. 24, 14 los míos. Claro. No, tampoco eso. Bien, estamos acá, en un mismo camino, por la otra oreja uruguaya. La otra oreja latinoamericana. Y estamos acá con Osvaldo, con Fabián, de Uruguay. ¿Desde cuándo en Argentina? Mirá, yo desde el año 1982, hace 33 años que andamos por estas tierras ya, ya nos consideramos obviamente rioplatenses, seguramente Osvaldo compartirá el concepto, y bueno, pero manteniendo todavía este vínculo, estas raíces con el país, ¿no? Más allá de la cercanía geográfica, también hay mucha similitud en cuanto a costumbres, a hechos, ¿no? Históricos que nos hermanan, y una gran colectividad compatriota viviendo aquí, ¿no? Sin duda que Buenos Aires es la segunda ciudad en cuanto a población de uruguayos, contando las de Uruguay, ¿no? Ajá. Realmente es muchísima la cantidad de compatriotas que uno se cruza a diario aquí en esta ciudad, o el comentario de tenemos un uruguayo en la otra cuadra, lo conoces, y así es permanente. Estamos por todos lados, la verdad que entre taxista y portero de edificio... Aquí la mayoría de los porteros de la zona de Almagro, ¿no? Uruguayos. Vos sabés que cuando vinimos, bueno, en mi caso allá, principios del 74... era justamente la salida, lo que uno pretendía hacer. Bueno, yo, bueno, particularmente venía con otras intenciones, cosa que era imposible hacerlo, bueno, hacer en radio, hacer locución, porque había que nacionalizarse, había que hacer el curso del ICER, bueno, eso lo impidió. Pero si no, era la verdulería, o portero de edificio. En taxi también había problemas, porque para sacar el registro profesional se necesitaba la cédula de identidad, y la cédula no te la daban, te daban el documento nacional de identidad temporario. Entonces, por lo tanto, no podías tramitar el registro profesional para ser taxi. Entonces, los sueños que algunos tenían de ser taxista recién lo pudieron tener mucho más adelante, ¿no? Uh-huh. Ahí estaban impedidos. Mira. Entonces, Osvaldo, desde el 74. Bueno, ¿y qué música? ¿Con qué música seguimos? Bueno, cambiamos de género, ¿no? Uh-huh. Veníamos recorriendo un poquitito esas décadas de los 60 y 70 y nos venimos para los 2000. Con este renacer del rock uruguayo, ¿no? Este género que tanto ha calado aquí de este lado del río en estos últimos años. Un rock que empezó a revivir en Uruguay post-dictadura, allá por los años 85, 86, cuando se sale de la dictadura en nuestro país, con un género bastante oscuro, ¿no? Era bastante duro todo lo que el rock decía y transmitía a través de la música, bastante plomiza, ¿no? Uh-huh. Retomando un poquitito tal vez lo que había sido el inicio del rock uruguayo en la época de Rada, de los Fatoruso, ¿no? Pero bueno, en este caso era algo más oscuro. ¿Qué sucede? Principios de los 90 empiezan a surgir otros intérpretes, otros artistas, diciendo, no, tenemos que cambiar, tenemos que buscar la alegría a esto, tenemos que cambiar los ritmos. Y así lo hicieron bandas como La Vela Puerca, que obviamente ya tienen un pie y medio de este lado, no te va a gustar. Y un poquitito más acá en el tiempo, la gente de Once Tiros, que es a quienes vamos a escuchar a continuación, le han puesto un poco de alegría y también mucho contenido a su música. El tema que vamos a escuchar se llama Bisturí. Presentado ya por esta otra oreja uruguaya. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Hay que rebanar a otro infeliz. Vienen tantos por aquí. mente. Sacamos tus ideas más contestatarias y del pecho te quitamos las plegarias. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Hay que rebanar otro infeliz. Vienen tantos por aquí. Hagan fila por ahí. Y al final del pasillo escucharán los gritos de los afortunados que juntitos de la mano le van siendo quemadas las retinas de los ojos. Curiosos, llenos de hambre por saber si es necesario que sigamos adelante. Pero eso es el progreso, por eso va el progreso. Intravenoso hasta los huesos. La otra oreja latinoamericana. Y se iba a 11 tiros del rock uruguayo. Y vamos a un grupo que estuvo aquí en alguna fiesta de la tribu. Sí, señor, en la del año pasado, en la de los 25 años. La gente de 4 pesos de propina, a ellos nos estamos refiriendo, participaron de ese hermoso festejo que fue allí en Palermo. Gente. Pero también estuvieron en otro año, cuando se hizo en la Sala Verdi. Ah, mirá. Con Arbolito, vinieron por primera vez, ¿no? Sole Asiente. Vinieron por primera vez y tocaron por acá. Muy buen vínculo se ha generado con ellos también, muy buena la relación. Y hablábamos del rock, de lo que había significado en la década de los 90, digamos, de las bandas que habíamos estado hablando. Y para el 2000 se viene un poco la onda también más naturista, ¿no? Esta onda más contacto con la naturaleza, empezar a valorar otras cosas también de lo que hoy muchos hablamos con esto, de lo que también hablábamos fuera de micrófono, de la materia de nuestra tierra, ¿no? La extractivista, la soja transgénica y todo eso. Bueno, nos metemos un poquitito también en las letras vinculadas a la tierra. Y un poco con eso tiene que ver lo que hace la gente de 4 pesos de propina. ¿Se viene el rock vegano? Podemos rumbearlo para ahí. Es, se llama el tema que vamos a escuchar a continuación. 1, 2, 3. Juan cerró los ojos y como la ves, preguntaba al ciego y por primera vez, Juan veía claro lo que no se ve. Y está por todos lados, y al abrir los ojos y al volver. 1, 2, 3, Juan cerró la boca y así estuvo un mes, sin decir palabra y por primera vez. Juan oía claro en el silencio aquel, que está por todos lados, y al abrir la boca y al volver, a veces parece que no es y es. Un, dos, tres, Juan está dormido y sueña lo que no es. Cuando anda despierto y por primera vez siente que está vivo y la razón de ser está por todos lados. Y al salir del sueño y al volver, un, dos, tres, Juan cayó su mente descubriendo ser parte de lo inmenso y por primera vez no se sintió solo y se dio cuenta que está por todos lados. Y al ser uno mismo y al volver, a veces parece que no es y es. A veces parece que no es y es. Un, dos, tres, Juan vuela en el agua y también al revés. Nada por el cielo y por primera vez Juan se mimetiza, ave, hombre o pez, y va por todos lados. Y al pisar la tierra y al volver, un, dos, tres, Juan murió una tarde allá por la vejez. Viejo pero niño y por primera vez Juan no tuvo miedo a desaparecer. Y está por todos lados. Y al andar de nuevo y al volver, a veces parece que no es y es. A veces parece que no es y es. A veces parece que no es y es. A veces parece que no es. Cuatro, cinco, seis, pasado, futuro y por primera vez. Siete, ocho, nueve y el presente, diez. Está por todos lados. Y al cerrar los ojos y al volver, y al salir del sueño y al volver, y al callar la mente y al volver, y al salir y al volver, a veces parece que no es y es. A veces parece que no es y es. A veces parece que no es y es. A veces parece que no es y es. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y tendríamos que hacer una cortina en la otra oreja rioplatense, ¿no? Porque 4 pesos de propina tiene su mestizaje. Absolutamente, ¿no? Diego Rosberg, cantante de la banda, es argentino, radicado hace mucho ya en Montevideo. Bueno, se lo mandamos como venganza. Qué lindo país. Para los malplatenses, Uruguay es más próximo que Buenos Aires, ¿no? Radialmente sí, culturalmente. Sí. Claro, radialmente sí. Me acuerdo la infancia en Mar del Plata, donde se escuchaban una radio muy potente de Buenos Aires, las dos radios de Mar del Plata y 2 radios de Montevideo. Pero mirá vos, ahora que decís, nosotros hemos concurrido varios años a un festival que se le hace en homenaje a Alfredo Zitarrosa Tandil. Uh-huh. Y entonces, y hay 6-7 uruguayos que llevan adelante ese festival y se llena. Pero y entonces, ¿por qué en Tandil? Y porque justamente se lo podía escuchar allá a finales de la década del 60 y principios del 70 a través de radios uruguayas que entraban, que era un bombazo a Tandil, claro. Y ahí todo el mundo, veterano, actualmente conoció a Alfredo Zitarrosa. Entonces de ahí surge el homenaje a Alfredo en Tandil. Mira vos. Pero bueno, también las diferencias en cuanto a la creatividad y el compromiso, ¿no? De tantos uruguayos, del compromiso político. Uh-huh. O sea, ¿quién puede obviar a Biglietti, ¿no? Uh-huh. Tantas veces por acá. Sí. Tantas veces escuchado en versiones de él y en versiones de tantos otros. Uh-huh. Uh-huh. ¿No? Siempre un referente, inclusive referente. En todo lo que tiene que ver con la lucha de derechos humanos, permanentemente presente en cuanto a actividad. Así es. Se lo necesitaba. Y aquí en la tribu y en Chiapas, y contando cuentos del subcomandante Marcos y cantando a las mujeres zapatistas que le regalaron la otra guitarra, ¿no? Cosa que lo llena de alegría, pero no puede tocar con ella porque es muy dura, dice él, pero un eximio guitarrista, sí, Daniel Biglietti, claro. ¿No? Profesor. Sí. Y hablábamos antes de Fernando Cabrera también, tantas veces por acá, un tipo de culto difícil, pero maravilloso, ¿no? Claro. Está marcando una época. Sin duda, hay un referente también para sus pares. Muchos cantantes y autores actuales, tanto uruguayos como argentinas, toman como referente a Fernando Cabrera. No tanto a Drexler, es otro estilo. Drexler tampoco, digamos, ha hecho su carrera de este lado del mundo, ¿no? El hombre se ha ido hace unos años a España, le está yendo muy bien allá, pero evidentemente es otro el rumbo musical que ha tomado. Pero la uruguayicidad no la pierde. No, sin duda. Siempre hace presente algún comentario referido a eso, a su orientalidad o a su uruguayés. Aparte, él vivió siempre, bueno, entre Montevideo y La Paloma, que es un balneario en la costa de Rocha. Si vos te fijás en su cancionero, pero largamente el 50% de los temas musicales están referidas a la arena, al mar, al agua, al amanecer con el agua, al horizonte, a las islas. La mayoría de los temas están enfocados ahí, de Drexler, ¿no? Sí, sí. ¿Y ahora cómo seguimos musicalmente? Bueno, nos vamos a un género particularmente montevideano, podemos decir, que se ha extendido al resto del Uruguay, pero que mucha gente no sabe que sus raíces realmente son europeas, más precisamente españolas y más precisamente de Cádiz. Es la murga. Claro. Esa murga que tanto queremos los montevideanos, los uruguayos, los bonaerenses y los argentinos en general en estos últimos años, tiene sus raíces en Cádiz. Y de allí vinieron aquellos primeros inmigrantes de la década del 10 del siglo pasado y la dejaron en Montevideo. La gente de allí la cultivó, le echó un poquitito de agua, le puso sus cositas y es lo que hoy conocemos como la murga uruguaya. Y Araca La Cana, sin duda, es una de esas murgas que ha hecho mucho por mantener este género presente. De hecho, volviendo a sus raíces en Cádiz hace muy poco tiempo, hay una murga en esa ciudad española que lleva el mismo nombre, pero en vez de la C, la K. A modo de homenaje a esta murga uruguaya que tomó las raíces hace ya más de

Pero bueno, el tema es que los oyentes estén de acuerdo también, ¿viste? Porque si dicen, no, este pasó tema el 70, el bueno, otro no pasó rojo. O sea, si más o menos hay una conformidad, un consenso. Acá dicen entonces, que sí, ya en Facebook dicen que sí, que ya en realidad el 100% de los que escribieron en Facebook. Muy bien. Dicen que sí, el 100%, o sea, uno. Claro. No hay nadie unanimidad en contra, de criterios. No hay nadie en contra. Perfecto. Lo damos por se aprueba esto. La moción, entonces. Dale. No hay más remedio que venir. Muchas gracias, Fabián. No. Muchas gracias, Osvaldo. Por nada, gracias a vos. Un gusto compartir. Yo me acuerdo cuando vivía más cerca de la radio los sábados a la mañana, me venía a pedir los cassettes para grabarlos y de los temas que me gustaban y devolver. A la querida Pelusa devolver los cassettes antes que termine el programa, antes claro. Que se vayan. Qué bueno eso. No, pero, ¿no? Pero me llevaba una factura también. Me por supuesto, eso si querés eso, seguir sí. Viniendo, los cassettes no los vas a encontrar, pero las facturas siguen bien, estando. Bueno, che, muchas gracias. A vos, no, Eduardo. A vos por la invitación. Y la versión de Hasta Siempre, ¿de qué viene? Mirá, de una cantautora uruguaya que a nosotros nos encanta, mujer de unos 45 años, que si no tiene más promociones justamente por su canto comprometido, ¿no? Uh-huh. Se llama María Elena Melo, autor de muchos temas, y versiona justamente este Hasta Siempre en un espectáculo en vivo que desarrolló en la Sala Zita Rosa hace cuestión de unos 5 años, más o menos, que presentó su compacto que se llama Por Eso Canto. Las guitarras que van a escuchar, de nada menos que compañeros del cuarteto con Alfredo Zita Rosa, y posteriormente al fallecimiento de Alfredo siguió con el nombre cuarteto Silvio Ortega y Marcel Chávez. La percusión, Raúl Saavedra. Bueno, la voz, la excelente voz de María Elena Melo. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte historia disparar cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.